La revista Time de Nueva York comenta: está tocando el corazón de lectores jóvenes con un profundo mensaje moral que lo convierte en el guía cultural ético de moda para millones de lectores. El Wall Street Journal asegura: el autor tiene tantos lectores como los superestrellas, el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez y otros. Los Angeles Times declara: es un líder versión hispana del conferencista Tony Robbins, que motiva a las personas en los momentos más duros de sus vidas. Especialista en el área de formación humana, obtuvo el Premio Nacional de las Mentes Creativas, el Premio Nacional de la Juventud en Literatura. Ha sido distinguido como el escritor del año, galardonado con el Sol de Oro y reconocido internacionalmente como uno de los filósofos de superación más importante de nuestra época. Ediciones Selectas Diamante, líder mundial en novelas de superación, tiene el honor de presentar a el ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez con el tema El precio del éxito. Un amigo me dijo un día: nunca te amará nadie si no eres capaz de correr el riesgo de que algunos te aborrezcan. Los conceptos que vas a escuchar están basados en el libro Volar sobre el pantano. Aunque son solo una pequeña muestra de lo que podrás hallar en esa obra, te garantizo que si realmente te concentras en ellos, llegarás a un cuestionamiento auténtico, a un replanteamiento de tu vida y a un mensaje que podrás aplicar de inmediato para ser mejor. Viktor Frankl, en su obra En busca del sentido humano, narra cómo, encerrado en los campos de concentración nazis, se dedicó a analizar a los prisioneros y descubrió que solo quienes estaban aferrados a metas y objetivos claros en su vida y sabían lo que iban a hacer cuando salieran libres, eran capaces de sobrevivir ante tantas torturas y carencias. Las metas le dan sentido a la existencia humana. Una persona que no sabe a dónde va es como un barco a la deriva. Nadie puede decir que alguien es exitoso o no, a menos que sepamos sus objetivos iniciales, cualesquiera que sean estos objetivos. Si los alcanzó en el tiempo estipulado, es un triunfador. Para empezar, yo te pregunto en este momento, ¿cómo vas a vivir dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué tipo de persona serás? ¿Qué peldaños habrás subido? Si no tienes las respuestas rápidas y precisas, estás descalificado para tener éxito. ¿Cómo va a tener éxito alguien que no sabe lo que quiere? De modo que antes de comenzar a escuchar el mensaje, escribe qué es exactamente lo que quieres lograr. Quiero decirte que no importa lo que hayas hecho hasta hoy, debes crecer más aún, que no tienes por qué conformarte con lo que eres, que puedes lograr más. Estás llamado a la perfección. Tienes una misión que cumplir. Y tu misión, matizada por tus propias metas, será finalmente estar al frente, dirigiendo, pero sirviendo a la vez, marcando un estilo de hacer las cosas, pero haciéndolas primero, poniendo la pauta como un gran líder, pero llevando la antorcha de paz. Este es un instante de introspección, de confrontación contigo mismo, de cargar las baterías, de afilar el hacha, de llenarte de valores, de energía, de confianza, de amor, para que una vez rebosante de todo eso, estés en condiciones de dar. A quienes visiten el castillo de Potsdam en Alemania, se les muestra una telaraña pintada en el techo del comedor. Cuenta la leyenda que Federico II, rey de Prusia, una mañana cualquiera, iba a tomar su taza de chocolate, pero se levantó a traer un libro, y cuando regresó a la mesa, una pequeña araña había lanzado dos hebras en el borde de su taza. Federico el Grande le gritó al cocinero que viniera a cambiarla inmediatamente de taza, pues no iba a tomar el contenido de esta. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al oír su vehemente amonestación, el cocinero sacó una pistola y se pegó un tiro. Se supo después que el chocolate estaba envenenado por el cocinero y que este, al creer que el rey había descubierto el complot, prefirió suicidarse. Una telaraña funcionó como advertencia para el rey. Advertencia sutil, casi insignificante, tanto como una conferencia a la que podrías hacer oídos sordos. La vida nos pone frente a nosotros muchas telarañas cuando nos aproximamos sin darnos cuenta a un acantilado. Es fácil apartarla e ignorarla. Esta plática debe ser tu telaraña de hoy, el aviso que te haga detenerte para valorar lo que te pasa y aceptar de una vez por todas que debes actuar mejor, que tienes la capacidad, que puedes lograr tus anhelos y que simplemente no estás haciendo lo que debes hacer. Escribiendo mi libro Volar sobre el Pantano, me fui a la cama una noche sin haber resuelto el acertijo del por qué algunas personas logran sus metas y otras no. Existen miles de teorías y de consejos, pero yo necesitaba para el libro una fórmula concreta, clara e inexorable. Pasé varias horas en duermevela luchando por salir de un complejo laberinto de ideas. En la madrugada me levanté trastabillando, tomé una hoja y escribí mi sueño. Escúchalo con atención, visualiza el texto e imagínate dentro del modelo. Si lo logras, hallarás como yo aquella noche el por qué algunas personas triunfan y valorarás el tamaño del reto que tienes enfrente. En el sueño, la vida era un enorme rascacielos al que debíamos subir. Imagínate un enorme rascacielos. Los seres humanos iniciábamos en uno o en otro piso nuestro ascenso según el nivel socioeconómico en el que nacíamos, pero aún los más privilegiados se hallaban en estratos bajos, pues el rascacielos era infinitamente alto. En cada piso había dos zonas perfectamente diferenciadas. Primera, la estancia de distracciones. Esta era una enorme estancia llena de amigos, camas, televisores, fiestas y juegos en la que podías pasártela extraordinariamente durante años enteros. Segunda, el túnel de elevadores. Este era un largo y amplio pasillo lleno de talleres y mesas de estudio en el que podías adquirir conocimientos, experiencias. A este enorme corredor se le denominaba túnel de elevadores porque sus paredes estaban llenas de elevadores cerrados. Cuando se abría la puerta de uno, muchas personas saltaban y corrían hacia ella. Rápidamente se hacía una fila. El elevadorista entonces formulaba una pregunta a la persona que había llegado primero. Si no sabía la respuesta correcta, se le descartaba. Se le hacía la pregunta a la persona que seguía en la fila y así se continuaba hasta hallar a alguien que tenía los conocimientos requeridos. A esta se le dejaba subir al elevador y se le transportaba a un piso superior. Mientras tanto, la puerta volvía a cerrarse frente a la mirada triste de todos los rechazados. Algunos, decepcionados, se iban a la estancia de distracciones. Otros se quedaban en el túnel para volver a intentarlo. Había quienes se la pasaban caminando por el pasillo, buscando que los elevadores se abrieran, pero sin trabajar ni estudiar, de modo que jamás subían porque no tenían los conocimientos exigidos. Otros, por el contrario, se la pasaban muy entretenidos laborando y no se ponían de pie cuando el elevador se abría. Estos, aunque tenían los conocimientos, eran demasiado timoratos para ser elegidos. La persona que lograba subir en el nuevo piso se encontraba con que la estancia de distracciones era más atractiva aún que en los pisos inferiores. De la misma forma, el túnel de elevadores tenía talleres y mesas de estudio de mucha mayor dificultad. Por eso, mientras más alto era el piso, había menos candidatos a subir cada vez que se abría un elevador. Un detalle interesante llamó mi atención. Los que se quedaban abajo difamaban y se burlaban cobardemente de los que subían muy alto. Siempre les decían que habían tenido buena suerte, y en mi sueño supe que si la suerte era poseer los conocimientos necesarios y al mismo tiempo tener la agilidad para ponerse enfrente de la puerta que se abre, efectivamente, los grandes hombres tenían mucha suerte. Esto es la vida, un rascacielos en el que para subir se requiere unir dos elementos: la búsqueda de puertas abiertas con la preparación previa. Y todos los seres humanos deseamos instintiva, intrínsecamente crecer. Nuestro ser interior tiene sed de crecimiento. Nuestro espíritu se desespera por saber más, por ser mejor, por subir peldaños, por acercarse a Dios, por ir hacia arriba continua, sostenidamente. Es por eso que nos deprimimos cuando nuestro ascenso se detiene. No hay otra razón. Por eso el hombre sufre tanto cuando se le cierra el paso y se le quita la libertad de superarse. Apréndete esto de memoria si es posible. Al dejar de crecer, se comienza a envejecer. Automáticamente, si hoy no vives mejor, no sabes más, no eres más útil que hace un año, has envejecido un año. Pero por el contrario, si en suma eres mejor que hace 12 meses, entonces has crecido. Te sientes más fuerte, más alegre, tu vida tiene más sentido. Y se debe crecer física, social, intelectual, emocional, económica, familiar y espiritualmente. Por favor, revisa lo que estás haciendo el día de hoy para crecer. No te vayas muy lejos. Un anciano pide limosna. A él le gusta que le den. Es inútil, aunque tenga 20 años de edad. Porque se puede tener 20 años y ser un anciano, ¿me explico? El joven, en contraste, aprende, se prepara, es de mente abierta, se sigue moviendo y buscando puertas abiertas aunque tenga 70 años de edad. Mi amor, le decía una mujer desesperada a su marido, siento vergüenza de cómo vivimos. Mis hermanos nos dan para la comida. Mi tío nos regala ropa y calzado. Mi padre nos paga la renta. Y nuestros amigos cooperan para nuestra luz y agua. ¿No crees que podríamos hacerlo mejor? Por supuesto, le contestó el hombre que estaba tirado en el sillón. Desde hace tiempo vengo pensando que tienes un tío que aún no nos da nada. Hay que hablar con él. Esto, por supuesto, es una caricatura, pero de algo real, de algo que ocurre. Resulta que si tenemos un familiar rico, creemos que tiene la obligación de darnos, porque a él le ha ido bien y a nosotros, pobrecitos, nos ha ido mal. Y si se niega a cooperar, entonces lo tildamos de tacaño, avaro, mezquino, miserable, roñoso, egoísta. Oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo podemos atrevernos a decir eso? ¿Porque no te dan la comida masticada? ¡Otro! Tiene lo que tiene porque ha perdido menos tiempo del que tú has perdido en la estancia de distracciones. Porque mientras tú, encerrado, te la pasas haciendo planes sin mover un infame dedo, él se ha esmerado por prepararse en el túnel de elevadores y ha estado pendiente de las puertas que se abren para subir. Eso es todo. Tú puedes subir, hasta donde quieras. Solo los ancianos de mente piden limosna. Son solamente ellos inútiles, aunque tengan 20 años de edad. Pero tú eres joven mentalmente. Tú puedes lograr tus sueños. Es bueno pedirle a Dios lo que tu corazón anhela. Está bien hablar con Él y confiarle tus deseos. Pero hoy te reto a que en vez de decirle, Dios mío, ayúdame en el negocio, o en la entrevista, o en el examen que voy a realizar, le digas, Señor, lo que tengo que hacer, lo haré lo mejor que pueda. Pondré mi mayor cuidado y entusiasmo. Obsérvame en la entrevista o en el examen. Te lo brindo. Y mi mejor esfuerzo este día es para ti. Y sabes, te dejo a ti los resultados. Cuentan de un hombre que olvidó su bicicleta en el mercado. Al día siguiente, desanimado, seguro de que alguien se la habría llevado, regresó a buscarla. En su rostro se dibujó una gran sonrisa al encontrarla exactamente en el mismo lugar en el que la había dejado. Lleno de alegría, cuando iba de regreso a su casa, pasó junto a un templo. Se detuvo para darle gracias a Dios por haber cuidado su bicicleta toda la noche. Y cuando salió del templo, su bicicleta ya no estaba. Amigo, amiga, Dios no cuida bicicletas. A veces ocurren cosas inexplicables, pero velas como telarañas en tu taza de chocolate, como advertencias que te avisan que debes actuar, tener más cuidado, cumplir la parte que te toca. Dios me ayudó a pasar la prueba para la que no me preparé. Oye, ¿sabes qué? Si no la preparaste, es una telaraña. Y si la pasaste, caray, es una advertencia. Confíate y entonces acabarás envenenado. Anthony de Melo narra un cuento muy conocido que seguramente tú habrás escuchado a este respecto, pero que vale la pena recordar. Un hombre muy piadoso estaba preparando un discurso sobre la divina providencia cuando acaeció en su ciudad una lluvia torrencial. Las calles comenzaron a inundarse y él, confiado en sus conceptos, estuvo seguro de que la divina providencia lo salvaría. Pasó un amigo en una balsa y le gritó que nadara hasta él. Pero el hombre contestó que no, pues confiaba en los milagros del cielo. El agua siguió subiendo peligrosamente de nivel. Al poco rato pasó otra embarcación con mucha gente y todos le gritaron que se subiera pronto. Pero él respondió que no lo haría, pues estaba seguro y de la magia celestial. El hombre se ahogó. Y al llegar al cielo le reclamó a Dios, ¿por qué? Si yo era un gran difusor de la divina providencia, no hiciste un milagro para salvarme. Y Dios le contestó, pero no te diste cuenta. Te mandé 2 barcos. Caramba, ¿qué más querías? A nuestro alrededor pasan barcos. Ocurran cosas que nos pueden ayudar, pero como a la vez se nos exige nadar, mojarnos, atragantarnos un poco, preferimos seguir aguardando. Oye, tú tienes al alcance los elementos para triunfar. Úsalos, úsalos. Hace algunas semanas iba rumbo a la radiodifusora en la que tengo un programa de superación familiar. Y te quiero platicar lo que me ocurrió. Faltaban unos 15 minutos para la hora en la que debía salir al aire, pero me hallaba en mi automóvil, en medio de un congestionamiento terrible. Me di cuenta de que no iba a llegar a tiempo, y entonces comencé a decir, Dios mío, ayúdame a llegar, quita los coches que están frente a mí, haz un milagro, despeja el camino. Guardé silencio y a los pocos segundos comencé a sentirme avergonzado de mi oración. Una voz interna me dijo, oye, ¿cómo te atreves a pedirme que te ayude si soy yo el que te estoy esperando? Si tienes un compromiso conmigo, con la vida, con tus sueños. Te di una mente, te di un cuerpo, una familia, una inteligencia y caray, te di un despertador. ¿Por qué no lo pusiste media hora antes? Tú podías haber previsto este problema. Si no logras lo que quieres, es que no pagaste el precio. Punto. No hay más. No le des más vueltas al asunto. No pongas más excusas. ¿A dónde quieres llegar? Yo te pregunto hoy. Visualiza tu futuro. No importa la estabilidad que hayas logrado. Tú puedes crecer más. Amigo, amiga, comienza a hacer tu parte hoy mismo. Hoy te reto a que tu mejor esfuerzo se convierta en tu mejor plegaria. Moverse, estar atento a las puertas que se abren, se llama tener sentido de urgencia. Saber que tu tiempo es importante, que no puedes dejar pasar este día sin haberlo aprovechado cabalmente. Sentido de urgencia. Hay gente a la que no le corre la vida, que parece tener atol en las venas, que está en su trabajo y se la pasa viendo cómo se mueven las manecillas del reloj y contando los segundos que faltan para salir. Caray, estorbos, jueces que envidian el éxito de otros, mediocres que hablan mal de los de arriba, resentidos que no soportan que otro triunfe. Y menos si vive cerca de él, o si es de su mismo departamento, de su misma ciudad o de su mismo país, o si es de su misma edad o incluso más joven, pero entiéndelo. Para subir, solo se requieren dos elementos: sentido de urgencia y preparación previa. Paga el precio de ser alguien. Muévete en el corredor de elevadores. Tú vales lo que tienes en tu mente. Invierte en tu mente. Aprende, prepárate. No te esfuerces por tener dinero en el banco o tener una casa propia muy especial. Tú no vales lo que valen las facturas de tus bienes. Vales lo que tienes en la cabeza. Aumenta tu capital mental. Y lo demás vendrá solo. Tendrás los bienes que buscas, pero sustentados, con bases. Solo lo que tienes entre las dos orejas te llevará firmemente hacia tus anhelos. No hay otra solución. Y es que es muy triste. La confusión actual lleva a los padres a esforzarse tremendamente porque sus hijos no sufran. Y les dan todo lo que ellos piden. Pero escuchen esto, el padre que hereda solo dinero deja a sus hijos en la pobreza. El que les deja conceptos y valores les da un motivo de vivir. Invierte tu tiempo y tu dinero en prepararte. Decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Eso es seguro. Una joven me comentaba, oye, ¿para qué tengo que estudiar cálculo integral en la preparatoria si esos conceptos no sirven para nada? Yo quiero saber cosas prácticas que se puedan aplicar de inmediato. El cálculo me parece una materia inútil. ¿Sabes? Le dije, no ves más allá de un metro después de tu nariz. Todo el ejercicio al que sometas a tu cerebro te hace más fuerte. Después de estudiar una materia difícil, has subido un escalón. Tal vez no te das cuenta, pero tienes otra capacidad de razonamiento. Tu mente tiene otra velocidad de percepción y una aptitud de análisis superior. Eso es así, mira. ¿Para qué tengo que hacer ese trabajo a máquina? Me decía otro muchacho. Haz el trabajo de todos modos. Adquirirás destrezas que nunca adquirirías si lo fotocopias o le pagas a alguien para que te lo haga. Nadie puede triunfar sin prepararse. Hay gente que quiere llegar muy alto y en toda su vida no ha leído un libro. Hace poco, escuché a una señora que se condolía de su ayudante doméstica diciendo, la pobrecita es analfabeta, no sabe leer. Después de tratar por un tiempo a esa persona, me di cuenta de que entre ella y su ayudante doméstica no había mucha diferencia, pues su ayudante no sabía leer. Y la señora sabía, pero no lo hacía. De modo que estaban empatadas, ¿no? Una no sabía, la otra sí, pero no lo practicaba. Eso se llama ser un analfabeta con credenciales. Entiéndelo de una vez. Jamás subirás el rascacielos sin pagar el precio de llenar tu cerebro de conceptos y experiencias y buscar puertas abiertas con valor y decisión. Así de simple. pero tengo que quemarme las pestañas. Eso nunca, nunca seré un ratón de biblioteca. Voy a disfrutar de la vida y a descansar. Además, la verdad, me siento un poco enfermo. Oye, ¿qué es eso? Es tiempo de trabajar. Ya no hay lugar en los pisos superiores para los que se evaden en fiestas, viendo la televisión obsesivamente, hablando horas por teléfono, saliendo a perder el tiempo, a buscar distracciones de cualquier tipo, viendo película tras película, descansando y durmiendo. De acuerdo, me decía un hombre de negocios, pero pues yo ahí la llevo. Tengo muchos proyectos, solo que pues los hago poco a poco. Solo los he pospuesto, pero de que los haré, los haré. Oye, ¿qué es eso? Mira, vivimos en función de lo que creemos que haremos. Pero entendámoslo de una vez. No hay nada pospuesto. Simplemente existen cosas que has hecho y cosas que no has hecho. Punto. Es hora de hacer las cosas y dejar de suspirar. Ahora, organízate. No actúes como un muñeco de cuerda. El buen tino en tu sentido de urgencia es básico para que surta el efecto deseado. No gastes energía en asuntos vanos. Pon en orden tus prioridades. Hay gente que pasa horas haciendo cosas de poca importancia, que se mueven de un lado a otro, pero nada de lo que hacen es verdaderamente valioso. Creen que mientras más ocupados están, más importantes son. Pero con frecuencia se quejan de estar agotados y estresados. Y es que es así, mira, lo que más produce estrés, tensión y nerviosismo es saber que hemos estado aplazando nuestros proyectos importantes por ocuparnos en asuntos vanos. Según la revista Success, hay dos tipos de personas: cazadores de hormigas y cazadores de elefantes. ¿Qué tipo de persona eres tú? Lo que importa no es qué tan ocupado estás, sino cuánto de lo que realmente importa estás haciendo. Con estas sencillas reglas, empezarás a subir el edificio del éxito. No hay lugar a error, lo harás. ¿Y sabes? Tú tienes que estar arriba. Dicen que cuando dos naciones chicas se pelean, la ONU no hace caso. Pero si se pelea una nación grande y una chica, entonces la ONU, pues, hace caso a la grande. ¿Y qué tal si se pelean dos grandes? Adivinaste, no es difícil. Ninguna de las dos hace caso a la ONU. Al ser grande, tú mandas. Cuando estés arriba, tu palabra cuenta. Eres un triunfador y debes de estar arriba. Pero paga el precio, nada más. Ahora, escucha esto. Es desagradable lo que voy a decir a continuación, pero hay que decirlo. No hay remedio. Mientras vayas subiendo, no faltará quien te trate de aplastar, quien se burle de ti y te tilde de loco. Te dirán que no eres la persona idónea para hacer lo que pretendes hacer. Hace algunos años, participé en una cruzada de alfabetización para adultos. En el colegio que yo dirigía, llegó un día cierto inspector de la Secretaría de Educación a revisar los expedientes de los profesores. Recuerdo que el hombre, parco y estricto, me pidió los documentos para analizarlos. En eso, salió una joven profesora de 18 años de edad que estaba trabajando asiduamente en el programa de alfabetización. El inspector, al verla firmar el libro de salida, le preguntó: ¿usted es profesora? Sí, señor, le contestó ella con cierta timidez. A ver, ¿cuál es su nombre? Ella se lo dio y el hombre buscó su expediente. Lo extrajo y después de analizarlo, se volvió para mirarla y le preguntó: señorita, ¿no le da vergüenza hacer algo para lo que no está preparada? Ella se puso roja de momento por la agresión y después levantó la cara para contestar: ¿No le da vergüenza a usted que no hace nada? Tal vez tú no seas la persona ideal, pero lo estás haciendo. Tal vez otro, con mayores cualidades o con mejor posición socioeconómica, sería el más indicado para ocupar tu puesto. Pero el puesto es de quien lo toma, de quien levanta la mano, dice yo, y está decidido a demostrar de lo que es capaz. Y tú estás decidido ya, ¿no es así? Tú eres un triunfador, de modo que hazlo, aunque los demás se enojen. Si alguien obstaculiza injustamente tu crecimiento, busca alternativas, no te des por vencido, apela a gente de mayor jerarquía. Los prepotentes se callan cuando reciben órdenes de su jefe. Y si el jefe es corrupto, pues ve más arriba, hazte oír, hazte valer. Y cuando empieces a subir pisos, no contestes difamaciones y habladurías. Al que va hacia arriba, sistemáticamente se le tratará de hacer quedar mal. Pero recuerda que las burlas no hacen daño si les impides entrar a tu corazón. Ir pacíficamente contra corriente es parte del precio que hay que pagar para ser alguien. Pero si hablan mal de mí y no contesto, me preguntó un amigo que es pintor, un pintor muy bueno, es tanto como mostrarme conforme con lo que dicen de mí, ¿no es así? Al contrario, le dije, explicación no pedida es culpabilidad asumida. Quien no se defiende es porque sabe que son mentiras. Solo se echa la soga al cuello el que se enoja. El sí se expone, queda entredicho. Todos piensan, si le dolió tanto, es porque era cierto. Vamos, amigo, ¿quieres triunfar? No es posible desligar el triunfo de los ataques. Vienen en el mismo paquete, fíjate. Pero el triunfo verdadero es producto de mucho trabajo con oídos sordos a la crítica insana. Recuerda que de todo funcionario se habla mal cuando abandona su puesto. Recuerda que de todo artista se murmuran historias falsas. Recuerda que de todo gran deportista, autor o científico se dice que es incompetente o que ha tenido buena suerte. Pero deberás ignorar las ofensas. Mira, miles de personas con gran potencial se desmoronaron ante el primer periodicazo. Millones de triunfadores en potencia decidieron encogerse de hombros para vivir, pues, insignificantemente cuando se hallaron frente al veneno de los críticos resentidos. Pero el veneno no mata si no te lo tomas. Que las injurias te entren por un oído y te salgan por el otro. Si te igualas con los sapos, dejarás de ocuparte en tu crecimiento. Te enfrascarás en el círculo vicioso de demandas, pleitos y venganza y estarás acabado revolcándote con ellos en el lodo. Así Clark Lewis, le preguntaron sus alumnos: maestro, queremos que nos comparta el secreto para ser un gran escritor. El catedrático les dijo a los muchachos: díganle a todos sus compañeros que deseen ser escritores que se reúnan en la sala audiovisual a las 8 de la noche. Cuando estén todos ahí, les compartiré mi secreto. Lewis se sorprendió mucho al ver el auditorio repleto de estudiantes a las 8 de la noche. Cuando entró, preguntó incrédulo: A ver, ¿quién de ustedes realmente quiere ser escritor? Todos los presentes levantaron la mano. Bueno, dijo el hombre, si realmente quieren ser escritores, lo único que tienen que hacer es irse a su casa y escribir. ¡Escribir y escribir! Y cerró su carpeta y salió del auditorio, dejando a los estudiantes congelados por la extraña conferencia. Y es que lo que vale de un escritor es el tiempo que ha pasado detrás de la máquina de escribir. Eso es todo. No te servirá nada imitar a otro, copiar sus títulos o sus ideas. No seamos holgazanes. Hay que pagar el precio. Todo se nos va en quisiera. Mira, comprométete. Dile a tus seres queridos lo que piensas hacer. Haz públicos tus conceptos. Firma un contrato que te obligue a moverte. Apuéstale todo lo que tienes a ese sueño y lo lograrás, no hay más. Porque solo entonces te exigirás todo lo que eres capaz de dar. Cuenta Carlos G. Vallés que durante la Segunda Guerra Mundial eran enviados trabajadores de China a Birmania para construir carreteras. El vuelo era tan largo y tan aburrido que los trabajadores en el trayecto jugaban a las cartas y apostaban algo muy peculiar: su propia vida. De modo que el perdedor tenía que arrojarse al vacío. ¿Qué apuesta más absurda, no crees? Pero sabes una cosa, eso hacía emocionante el juego. Nunca le apuestes al azar, pero sí debes ser capaz de apostarle a tu trabajo. Hacer juego emocionante. ¿Tus anhelos valen la pena? Pon por delante tu dinero, tu amor propio, tu honor, tu vida. Y tu vida tendrá otro sentido. Descubrirás que lo hermoso no es llegar a la cima, sino subir la montaña. Descubrirás que lo que le da verdadero valor a las cosas es el trabajo que has puesto en ellas. Por eso, por ejemplo, un matrimonio en el que los cónyuges no se esfuerzan mutuamente es algo muy pobre que defender. En cambio, si hemos dado mucho los dos, nuestro matrimonio tiene un valor incalculable. Tú puedes triunfar en tu matrimonio, en tu empresa, en tus proyectos de vida. Solamente sé un poco más agresivo, enfréntate a otros, sal al campo de batalla, lucha, da la cara a la gente, hazte oír, hazte valer, trabajad y haceos publicidad, me decía mi abuelo. Si no crees en ti, nadie lo hará. Si no levantas la mano por temor a la crítica, podrías haberte muerto y nadie te echará de menos. Lucha, lucha, hasta un poeta luchador es mejor que un poeta aislado. El hombre que se dice intelectual o espiritual y se retira permanentemente, en realidad es un holgazán. Cuando estés muerto, podrás retirarte con los espíritus cuanto te apetezca. Hoy, en tu país, en tu trabajo, en tu familia, se necesitan conocimientos y acción. La desidia es sinónimo de cobardía. Enfréntate al mundo con agallas y esa es la única forma de llegar primero al elevador y hacer historia. Nunca alcanzarás tus metas sentado en la estancia de distracciones quejándote de tu mala suerte. Y es que nos gusta mucho quejarnos de nuestra mala suerte. Es que mi esposo es alcohólico, es que mi familia se deshizo, es que mi mujer está histérica, es que me violaron, es que se burlaron de mí, es que estoy enfermo, es que soy pobre, es que soy torpe. Oye, ¿sabes cómo se llaman esas frases? Excusas. Excusas. Sudha Chandran, una bailarina clásica de la India contemporánea, vio literalmente truncada su carrera en la flor de su vida, pues tuvieron que amputarle su pierna derecha. Pero le pusieron una prótesis y con esa pierna artificial regresó a la danza y, aunque parezca increíble, volvió a estar de nuevo en la cumbre. Cuando un periodista se le acercó y le preguntó: oiga, ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo puede ser que así, sin una pierna, esté usted nuevamente en la cumbre de su carrera? Ella contestó una frase muy hermosa y muy fuerte. Le dijo: señor, por si usted no sabía, no se necesitan piernas para bailar. Y es que con mucha facilidad nos dejamos acabar, abatir, por detalles que si tuviéramos verdadera fe, verdadero esfuerzo, verdadero compromiso, saldríamos adelante, los podríamos dejar a un lado. Hay mucha gente que, bueno, el mal de nuestros días es la soledad interna. Mucha gente que se siente muy sola, que se acerca a mí después de una conferencia y me dice: ¿sabes qué? Es que me engañaron, me dejaron, es que aún no encuentro a mi pareja, es que me fue mal en el pasado. Y yo quiero decirte hoy: arroja el pasado, El pasado ya murió. Olvídalo. Estás vivo. Tienes algo que hacer hoy. Hoy y mañana, si todavía vas a vivir mañana. Ninguno de nosotros podemos estar seguro de esos. Si no tienes pareja, si no has logrado tu paz interior, lucha por tus sueños. Mira, escucha esto muy bien. Tu pareja tal vez se encuentra simplemente en otro estrato del edificio, en otro piso. Y ahí donde tú estás no la vas a encontrar. Sube, trabaja, siembra el bien. Nada de lo que hagas te dejará de ser pagado. Eso es una ley vital. Es que no sé cómo hacerle. Quisiera tener una mejor posición económica. Quisiera que Dios me quitara esta enfermedad. O al menos me diera la paz que me hace falta. Quiero amor, quiero perdón de mis hijos. Quiero reconstruir mi hogar. Necesito un milagro en mi vida. ¿Sabes? El milagro vendrá. Si no, te evades. Quiero compartirte algo que me ocurrió a mí a ese respecto. Algo que me hizo sentarme un día a reflexionar y a entender todo lo que te estoy compartiendo. Fue algo tan fuerte y determinante para mi vida que inmediatamente después lo escribí en una carta a mi esposa. Quiero compartirte esta carta. Dice Ivonne: tú sabes que no le temo al trabajo. El trabajo es un privilegio, es una bendición de Dios. Es un don enorme y hermoso. Y cuando el trabajo abunda, abundan las bendiciones. Sin embargo, me molesta sobremanera que el trabajo me aleje de ti y de las niñas. Por eso cuando llegué a San Luis Potosí venía molesto, inconforme por este ritmo loco de conferencias interminables. Yo difundo un mensaje porque me siento comprometido con él, siento ese llamado, lo siento como una misión vital, pero no estoy dispuesto, me dije al bajar del avión para iniciar una nueva jornada de conferencias, que nada, ni aún esa misión vital, me aleje de ti. En realidad, yo solo quiero poder escribir y disfrutar de una familia grande. Tenemos dos niñas, pero ¿cómo sueño en tener un hijo más, por lo menos? Aunque los médicos digan que eso es prácticamente imposible para nosotros, que tú no podrás embarazarte nunca más. Hoy, las organizadoras de Voces Amigas, que me invitaron a dar esta conferencia, me llevaron a visitar el lugar y las personas a quienes se beneficiaría con los fondos recaudados. Te confieso que iba de mal humor, aburrido del protocolo, pero cuando llegué, recibí una lección impresionante. En un salón arreglado, me esperaban con ansia un grupo de personas ciegas. Todos se presentaron con sencillez y comenzaron a preguntarme sobre los libros. Ellos los habían escuchado en audiocassette y leído en braille. Se sabían muchos párrafos de memoria. Me preguntaron cosas muy profundas y muy interesantes y me dieron las gracias porque, según dijeron, mis libros les habían ayudado muchísimo. Al final me abrazaron y los abracé para fotografiarnos. Percibí la calidad y la calidez de unos seres humanos que en la oscuridad de sus ojos existe la luz de Dios. Tuve ganas de llorar porque el Señor me pide más y más trabajo y yo empiezo a poner barreras. Camino al hotel, no hablé. Está bien, Señor, le decía en mi interior. Quiero trabajar en tu obra, pero ¿qué hay de mi hogar, de mi sueño de una familia grande y hermosa? No puedo promover valores familiares y ser un esposo distante. Por favor, dame una luz. Ayúdame a entender y a encontrar tu respuesta. Después de caminar mucho, sin hallar el sentido a todo esto, llegué a mi cuarto. En cuanto abrí la puerta, vi un recado de la recepción en el piso. La levanté, la tarjeta decía: a su esposa le urge mucho hablar con usted. Marqué el teléfono nervioso. Contestaste. Te pregunté asustado qué había pasado y me dijiste: siéntate. ¿Qué pasa? Reclamé. Acaban de confirmarme que estoy embarazada. Mi piel se enchinó, me quedé frío. Dije: no es posible. Mientras escuchaba tu entusiasmado relato, estuve inmóvil. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Tuve deseos de levantar la voz y de darle gracias a Dios por la forma tan clara en que contestó mi clamor. Un nuevo hijo. Me estás diciendo, Dios, que estamos en sintonía, que lo que yo quiero, tú lo quieres también, y que a mi vez debo querer lo que tú me estás pidiendo. Afuera me esperaban más de 2,000 personas deseosas de escuchar un mensaje de amor. Salí como un zombie a hablar, pero lleno de una energía distinta. Ivonne, quiero decirte que Dios tiene un plan desconocido y que me asusta, pero que luchar por nuestros sueños y aceptar con valor el compromiso es lo único que nos pide para darnos bendiciones. Amor, te amo, te necesito, y no sabes cómo añoro el momento de verte para abrazarte con mucha fuerza y llorar en tu vientre y decirle al bebé que viene en camino. Te esperamos con los brazos abiertos. Quiero decirte hoy que el plan para cada uno de nosotros es distinto, pero que Dios tiene uno especial para ti. Y que tú debes ser valiente, levantar la cara, enfrentar tus circunstancias familiares, sociales, emocionales, conyugales, tus problemas de salud, tus problemas de dinero, el lugar en donde te encuentras. Voltea alrededor, es ahí donde haces falta. Tú no estás ahí por casualidad, estás ahí porque ahí se te está pidiendo algo. Si tú hicieras falta en otro lugar, créeme, estarías en otro lugar. Si también te sientes solo, enfrenta tus compromisos, enfrenta tu misión, enfrenta tus anhelos, y entonces empezarán a ocurrir cosas. ¡Levántate! Es ahí con tus empleados, con tu empresa, en tu quehacer cotidiano, en tus circunstancias particulares, donde tienes que actuar. Tú sabes lo que tienes que hacer para mejorar. Hazlo con valentía, con perseverancia, sin hacerte el mártir, y entonces empezarán a ocurrir cosas buenas, las cosas que tú querías, porque nada de lo que hagas te dejará de ser pagado. Ediciones Selectas Diamante y el Instituto de Líderes Integrales se despiden de usted deseando que Dios llene su vida de bendiciones. Para informes sobre otros materiales, comuníquese al 397-7967 en la Ciudad de México. Busque periódicamente un cassette nuevo del ingeniero y escritor Carlos Cuauhtémoc Sánchez en las mejores librerías y tiendas. Y por favor, recuerde que este material tiene derechos de autor. Adquirir el cassette original es lo justo. Además, seguramente su calidad humana no le permite propiciar la piratería.